estaban sin estar presentados ante el fisco. Bueno, una problemática que el gobernador desde hace bastante también la viene señalando y que, bueno, vamos a charlar ahora más en detalle con Girard. Girard, ¿cómo le va? Eduardo y Marien los saludan acá en Radio Provincia. Hola, Eduardo, Marien, ¿cómo están? ¿Qué tal, bien. Girard? Buenas tardes. Bueno, justamente, a ver, le vamos a pedir detalles. En las últimas horas hubo algunas noticias con respecto a Pilar, pero también ya con la posibilidad de sacar un análisis de lo que ha sido este 2020, ¿no? Sí, como vos decías recién, desde el principio una de las preocupaciones del gobernador fue que trabajáramos para regularizar rápidamente la situación de los barrios cerrados en la provincia de Buenos Aires. Ahí llevamos este año detectados 630.000 metros cuadrados no declarados, que no estaban pagando el impuesto correspondiente, y concretamente esta semana estamos haciendo un operativo presencial en Pilar, en un country que tiene 13 barrios cerrados dentro, de los cuales solo 4 están registrados. Si hay 9 barrios no registrados, la extensión de todo el country, para tener una idea, son 1.100 hectáreas, más o menos la mitad de la ciudad de La Plata. Claro. O sea que tenemos emprendimientos de dimensiones considerables, y ahí, bueno, hay de todo, ¿no? Hay situaciones donde los desarrolladores, aprovechando algunos vericuetos normativos, acumulan deuda, y otras situaciones donde las partidas se subdividen y se puede transferir la propiedad, y hay otros que directamente no están declarados ante la provincia. Es muy heterogénea la situación en general. Nosotros estamos trabajando en conjunto con Teresa García, que es la titular de la unidad de tierra y vivienda, para de Garba también colaborar con el proceso de normalización y regularización, porque también es un problema para quienes viven ahí, que no pueden disponer de la partida y de la titularidad de sus casas. Entonces es muy importante tomar este trabajo con seriedad y con mucha vocación y voluntad de trabajo para dar una solución tanto a la gente como al gobierno de la provincia, que necesita recaudar, sobre todo de quienes viven en estos lugares, que son gente que tiene un nivel de vida promedio superior a lo que es la media de quienes habitan en el Gran Buenos Aires. Entonces, ahí estamos. Ese operativo detectamos satelitalmente 96.000 metros cuadrados. Es un trabajo que hace ARBA previamente. Hacemos una comparación de imágenes satelitales de un año al otro y vemos si hay novedades. Si detectamos novedades en esas imágenes, procedemos a la fiscalización presencial. En este caso teníamos detectados 96.000 metros cuadrados, y en la fiscalización presencial que hicimos esta semana, desde el lunes al viernes, detectamos esos 96.000 metros cuadrados, que confirmamos que estaba bien lo que estábamos viendo en las imágenes satelitales, y 10.000 metros cuadrados más. 417 viviendas, 240 piscinas y más metros cuadrados no declarados de ampliaciones. Así que la verdad es que son 12 millones de pesos de recaudación adicional que para el año que viene esperamos tener a partir de esta redeterminación que estamos haciendo. Y en todo este año ya se puede sacar un cálculo de cuántos recursos ha recuperado el Estado a partir de estas intervenciones. Y mirá, tenemos que ver, va a impactar el año que viene. Bien. Todavía no tenemos, hasta que no se apruebe la ley impositiva 2021, no podemos hacer un cálculo de impacto, pero sí te puedo decir que la evasión estimada que tenemos total en toda la provincia es entre 1.500 y 2.000 millones de pesos al año. Y por año recaudamos 6.000 millones de pesos del impuesto inmobiliario en country, con lo cual estamos hablando de un 25-30% que puede llegar a aumentar la recaudación si logramos regularizar todos los barrios cerrados. Ni hablar. Y después de haber trabajado usted este año en esto, digamos, ¿dónde está la situación? En el sentido de que desde que se compran los terrenos hasta que se habitan, después de la construcción, bueno, hay un montón de instancias y un montón de factores y de protagonistas, ¿no?, que van interviniendo. ¿Y dónde habría que poner el acento como para que, bueno, justamente se pueda llegar antes o, bueno, que no haya evasión directamente? Bueno, ahí son dos caminos paralelos, ¿no? Por un lado está la cuestión registral, que eso está en cabeza, como te decía, de la Dirección de Ordenamiento Urbano Territorial del Ministerio de Gobierno. Ahí está Teresa García, que también es quien coordina la unidad de tierra y vivienda, que, bueno, ahí tiene que hacer ese trabajo que tiene que ver con el impacto ambiental del emplazamiento de una ciudad en un lugar donde antes no la había, el impacto en la flora y la fauna, el impacto en la trama urbana, ¿no? Todo eso va por un carril, y por otro carril corre la cuestión impositiva, que es lo que me ocupa a mí. Bien. Y es lo que yo te estoy comentando, asegurar que nos dimos como plan de trabajo de acá al año que viene, o a más tardar en el otro, tener el 100% de los barrios cerrados. Bien. En condiciones regularizadas en materia impositiva, para que puedan pagar el impuesto como corresponde, como country, y no como baldíos o como tierra rural. De todos modos, bueno, son dos caminos que van en paralelo. Obviamente nosotros coordinamos con Teresa García y estamos trabajando también para ayudar a los desarrolladores inmobiliarios a que se pongan al día y regularicen la situación registral de los barrios, pero también impositivamente tenemos otras herramientas que por ahí son un poco más ágiles. Hay una ley de 2018 que permite evaluar las tierras donde están los barrios cerrados como tierra en desarrollo. Si bien no son todavía countries porque no están regularizados, ARBA les puede cobrar como si fueran country. Con lo cual tenemos herramientas para avanzar un poco más rápido, así que esperamos, como te decía, el año que viene o el otro más tardar, tener el 100% de los barrios cerrados aplicándoles la evaluación de tierra en desarrollo acá. Bien. Gerard, buenas tardes, Marian. Lo saluda. ¿Qué tal, ¿cómo está? Bueno, lo aprovechamos también un poco para consultarle algo, digamos, por su rol de economista, más que nada, y por fuera de la provincia de Buenos Aires, porque ayer conocíamos los nuevos datos de la pobreza de la UCA. Bueno, 40% de los hogares son pobres, 44% de las personas se encuentran bajo la línea de pobreza. Pero bueno, pese a esos datos, también lo que uno escucha es que hay optimismo en el gobierno de cara al 2021. Le consulto de qué variables, digamos, se sostienen estas expectativas de mejoramiento de la economía, que, bueno, seguramente va a repercutir en el mejoramiento de las condiciones sociales. Yo creo que mucho tiene que ver, esa expectativa tiene mucho que ver con el rol que está dispuesto a asumir el gobierno, tanto nacional como provincial, para impulsar el nivel de actividad a partir de un presupuesto muy volcado a la obra pública. Sobre todo teniendo especial consideración con los sectores más golpeados en cuanto a las transferencias sociales. O sea que si uno lo mira por el lado de la inversión pública, esperamos que sea un año importante, tanto a nivel nacional como provincial, y también en el sostenimiento de los ingresos de los sectores populares que dependen de la asistencia del Estado. Con lo cual, es de esperar que el mercado interno reaccione rápidamente. Estamos viniendo de una situación tan mala, estos 4 años que pasaron de gestión de Macri y de Vidal en la provincia de Buenos Aires, que el piso ya era bajo y sobre eso nos cayó la pandemia, con lo cual ahora retomar niveles de actividad en cierto modo es más fácil porque venimos de muy abajo. Bien. Así que es de esperar que la economía reaccione rápido ante el impulso fiscal que va a implicar la obra pública y las transferencias sociales para sostener los ingresos populares. Bien. Sobre eso, bueno, el sector privado rápidamente verá que si hay movimiento y hay actividad económica, bueno, hay capacidad instalada ociosa, con lo cual hay mucho margen para crecer rápido. Después tenemos que trabajar en el mediano o largo plazo en generar inversiones, ¿no? Inversiones más vinculadas con la infraestructura, más vinculadas con la capacidad instalada, con ampliar la capacidad instalada, pero me parece que están dadas las condiciones para que haya un crecimiento acelerado el año que viene y el otro, si logramos que el Estado asuma un rol protagónico y que el sector privado, entendiendo las señales, acompañe. Bien, y también lo consultamos, ¿cómo viene la provincia en términos de recaudación, digamos, si se percibe una recuperación en este tiempo, ahora que, bueno, las actividades están todas ya habilitadas, permitidas? Sí, estamos viendo efectivamente una recuperación de la recaudación de los impuestos patrimoniales. Eso quiere decir que en algún punto la recuperación del poder adquisitivo de los ingresos está permitiendo a los y las bonaerenses cumplir con los impuestos. Y por otro lado, el impuesto a los ingresos brutos también vimos que está retomando niveles más parecidos a la prepandemia. Hoy ya no estamos en niveles de prepandemia, pero sí quedó atrás lo peor de la crisis, que fue el mes de abril y de mayo, sin lugar a dudas. A partir de ahí, todos los meses venimos mejorando si nos comparamos con el mes anterior, con lo cual esperamos, creemos que ahí hay algunas señales de recuperación económica que se confirmarán en los próximos meses. Estamos hablando con Cristian Girard, titular de ARBA. La última mi parte tiene que ver con la ley impositiva 2021, Girard. Yo estaba analizando un poco lo que ha sido, bueno, los principales puntos, ¿no? Y me da la sensación de que ustedes, digamos, han tenido que un poco tratar de congeniar la necesidad de recaudación, de generar cierta progresividad, pero también teniendo en cuenta el año, ¿no?, complicado desde lo económico, me parece, con respecto a algunos puntos, digo, han tenido que evitar aumentar varios tributos, ¿no?, e impuestos. Sí, mira, de hecho, en los impuestos patrimoniales, sí, aún entre el 30 y el 40% les estamos bajando la carga impositiva. Sí. Hay que tener en cuenta que estamos en una economía con inflación del orden del 30% para el año que viene, se espera una inflación del 30 y pico%, con lo cual cuando vos subís los impuestos por abajo del 30%, en realidad los estás bajando. Claro. No, es algo más complejo de explicar, pero si la economía tiene un 30% de inflación y vos subís un 15 o un 20% de un impuesto, en realidad lo estás bajando. Bueno, esa es la situación. Entre el 30 y el 40% de los contribuyentes va a haber una reducción de la carga impositiva el año que viene. Para otro 40% se va a mantener igual. Y solamente para un porcentaje muy reducido del impuesto inmobiliario y del impuesto automotor, menor al 1%, ahí habrá un aumento del impuesto, pero que bueno, son, como vos decías, los sectores que tienen mayor capacidad contributiva y es lo que nos permite seguir trabajando en aumentar la progresividad de la recaudación de la provincia. Pero básicamente yo diría que si me pedís un título, creo que el título es que estamos bajando los impuestos. Bueno, gracias. Gracias. Simplificando el trabajo. Bien. Sí, eso es lo que se ve, y la decisión de no generar aumentos de ingresos brutos para las actividades productivas, ¿no? Exactamente, no estamos modificando nada en ingresos brutos, a excepción de la alícuota de servicios financieros, porque bueno, los bancos son un sector que les ha ido muy bien, incluso este año de pandemia. Entendemos que ahí hay una capacidad financiera como para hacer un aporte extraordinario el año que viene. Pero también, en general, el régimen de ingresos brutos se mantiene en la misma configuración que a este año. Esperemos que con el crecimiento económico aumente la recaudación, porque va a haber más ventas, más transacciones, y de esa manera podremos recaudar más, pero no subiendo la presión impositiva. Bien. Girard, le agradecemos la comunicación con aquí con Tarea Fina. Buena jornada para usted. Será hasta la próxima. Muchas gracias. Un abrazo, gracias. Cristian Girard, el titular de ARBA, dejando un titulazo, ¿no? nos decía que era el título, que va a haber una baja de impuestos para el 40% de los contribuyentes. Después también, bueno, esta idea de no subir los impuestos de ingresos brutos para actividades productivas, salvo